No te niegues a ti mismo la felicidad. Tu deber es encontrarla. No exijas tanto con tus derechos, porque perderás el significado de la libertad. Sin derechos no hay deber y sin deber no hay derecho. Canta, triste, tú temes al sol. Niegas tu destino porque ignoras tu corazón. Siempre, siempre, siempre tú miras los colores tristes del sol. Pero no del amor verdadero. Pero no del amor verdadero. Amor que está en ti. Recuerda que en ti está el amor verdadero. No lo defraudes. Dulce en ti el amor, tendrás una canción donde tu alma dance, dance a la libertad. Siempre, siempre, siempre tú niegas los colores del sol, amor. No te niegues a ti mismo el arco iris está en vos. No te niegues a ti mismo la felicidad. Debes encontrarla. Danza sobre un arco iris y verás las estrellas que danzan en los manantiales de la esperanza.